escuchan todos. Yo soy Javier y hoy vamos a cerrar el segundo mes al aire y los estaremos acompañando como los anteriores sábados de 19 a 20 horas, también por podcast vía internet. Hola, yo soy Luis. Hoy volvemos a tener un invitado en el estudio. Se trata de nuestro estimado y viejo amigo Santiago, quien ya estuvo en el programa, en el estudio, en la grabación de nuestro segundo programa, pero ahora viene a presentarnos su programa, alejándonos de lo esencial, que la verdad es una incógnita para todos nosotros. ¿Por qué no nos cuentas de qué se trata el programa, Santiago? Bueno, el programa de esta noche es una suerte de crítica a dónde está llegando el ser humano, desde un enfoque principalmente de Mario Benedetti, y es complementado con canciones de algunos artistas. Suena muy interesante, y así como la anterior semana hemos tenido a Carlos aquí presentándonos los garacheros latinos y el punk en español, hoy tú nos vas a presentar estas visiones tan interesantes. Ya saben que cada semana tenemos un tema distinto para el programa, y las canciones, las lecturas, y después de mucho tiempo recuperaremos hoy los comentarios de este hilo al conductor conceptual. Y no dejen de participar escribiendo a nuestro correo, que es musicaytodos@gmail.com, o dejando sus comentarios en el blog, que es musicaytodos.blogspot.com, desde donde podrán escucharnos, bajar este y los anteriores programas y muchas cosas más. Agradecemos a los auspiciadores La Motor Bapay, ahorro y préstamo para la vivienda, que está ubicada en la Jordán Casi Natalia Aguirre, al lado de La Renta. También tiene otra agencia en el pasaje Alonso de Ibáñez y una tercera agencia en Quillacollo, a pasos del mercado. Pueden realizar pagos de impuestos, tributos fiscales, cotas vivas, telefonía, alcaldía y demás. Acérquense por ahí y recuerden de dónde han escuchado la publicidad. Queríamos mandar saludos especiales a los que amigos que nos escuchan esta semana y los anteriores también. A los que nos siguen por internet también, como Rodrigo Antesana, que nos escucha los domingos. A Rocco, John Paul, Carlos, Santiago también por acompañarnos. A los muchachos de 100 de 100 que deben estarnos escuchando ahorita. A Gustavo Siles Almada, que está en la ciudad y nos está escuchando en vivo seguramente. Al Tacho, a quien le va una tardía felicitación por su cumpleaños. A los changos de la Ramona y a todos los que nos estamos olvidando en este momento. Ahora sí, comencemos con nuestro noveno programa. Vamos a empezar con Mario Benedetti junto con Daniel Biglietti, una combinación de poesía y canto. Si cada hora vino con su muerte, si el tiempo fue una cueva de ladrones, los aires ya no eran Buenos Aires, la vida nada más que un blanco móvil, usted preguntará, ¿por qué cantamos? Organizar las seis cuerdas unidas y de la lucha de sones contrarios abrir camino cantando a la vida. Y tanto que hemos cantado y sin embargo poco, poco. Si se piensa el silencio que nos acecha, las cuerdas, mi cuerpo desnudo, vestido apenas de amor y preguntas, no es el sonoro cantor de protestas, es el cuerpo en partes que nunca se juntan. Si los bravos quedaron sin abrazo, la patria se moría de tristeza y el corazón del hombre se hizo añique, ¿por qué cantar? Antes de que explotara de vergüenza, usted preguntará, ¿por qué cantamos? Y tanto que hemos llorado y sin embargo poco, poco. Si se piensa en los muertos que nos dan vida, contra el dolor, el olvido y el miedo, no

con sus tangos y sus coplas, con su samba y particularmente con su rock, puede desarrollar como motivo efusiones de amor, destellos de alegría, clamores de protesta, pero también puede simplemente difundir un estribillo monótono, estéril y pueril, que nada dice y solo sirve para altergar al oyente o para enloquecerlo con su estrépito de un ritmo ensordecedor. Se vapulea con razón a la televisión basura, pero nadie se ocupa de la canción basura, que paulatinamente va desgastando la beta sensible de los jóvenes. Dejaron detrás de sí, monta en su cuento todo el invento que su corazón deja escapar. Pasarás y las piedras serán tu perdón, caminante que vas volviendo a nacer. Si te acercas verás que podemos sentirlo los dos y por fin de nuevo a volar. Tintos en sangre, mares y el viento del humano que pide vivir aquí toda tu vida. Corre el peligro de vivir lo que quieres creer. Sabia del alma, aventura en la sangre que va de morir. Y si no, ¿cómo hay que seguir? Pronto será cuando estemos sintiendo otra vez por amor. Música que escuchan todos, junto con Santiago y alejándonos de lo esencial. No olviden participar al blog del programa musicaytodos.blogspot.com o a nuestro email musicaytodos@gmail.com. También pueden llamar a la radio al teléfono 455-3040. Silencio que los hombres dejaron

Estamos de vuelta en la música que escuchan todos con Alejandro Nos del Esencial. Un saludo a Carla que quiere escuchar Chayanne. Anunciación sin ojalá. Te anuncio, tierra virgen, que parirás felicidad, después de resecarte dividida y de absorber hasta la última gota de sangre como un abono inesperado. Después de hundirte surco, abrirte tumba y cumplir la sagrada misión de consternar los atardeceres. Después del aguacero radiactivo, la limpia baba de Dios. Tierra virgen, parirás felicidad. No habrá nadie para recogerla. La hipocresía. Hay un flagelo que, a través de las siglas y los siglos, ha infectado al género humano. Me refiero a la hipocresía. Por lo general, ese colmo de dobleces, esa falsedad profesional, no logra afectar a la infancia. Gracias a su inocencia, el niño la desenmascara, casi diría que con alegría. El adolescente, en cambio, es una víctima más propicia. La hipocresía fabrica seducciones, propone metas imposibles y la inmadura credulidad del joven no es capaz de analizar si el objetivo es viable. Los psicólogos que el poder conchaba son profesionales de la hipocresía, ya tengan títulos universitarios o sean meros aficionados. Conocen perfectamente dónde están los puntos débiles de su candidato, qué puertas de su intimidad carecen de cerradura, cómo y dónde pueden depositar su semilla de engaño, su añagaza. Sin ir más lejos, la globalización es una obra maestra de la hipocresía. el poder usa máscaras, que a veces divierten a los jóvenes, pero también suelen convencerlos de que viven en otro mundo, en otra circunstancia. La hipocresía se ha convertido en un estilo internacional. Cuando los gobernantes se reúnen con programas en apariencia trascendentales, el resultado suele ser un comunicado en varios volúmenes, donde se evita mencionar los problemas urgentes, y están inevitablemente unidos por la hipocresía. Lo curioso es que tanto los vencedores como los vencidos participan de esa falsedad. Por razones obvias, los jóvenes no integran ninguno de ambos bandos y son meros testigos de esa doblez. Allá enfrente, aquí, en esta vereda, impecables, lujosos, los grandes almacenes, el banco y sus billetes, el diario y sus pizarras, dos curas, un impala. Allá enfrente, distintos, el farol, una escuela, dos hombres en campera, ciruelas y duraznos, las muchachas, su risa, un frente con balcones, tres negritos mirando. Te ofrezco el brazo, vamos, cruzar la avenida.

loco de inundaciones y seísmos, de hipocresías y otras religiones, pobre mundo de mierda y de huesitos, va rodando redondo en el espacio. El mundo es un escándalo, su estruendo, hecho de rock y cañonazos, va anonadando todos los sigilos y perforando tímpanos y utrículos. Hasta las oraciones odian los decibeles, pero allá arriba siguen más sordos que Beethoven. Thank you. ahora que ha llegado la hora de despedirnos, queremos agradecer nuevamente a Santiago por permitirnos disfrutar esta hora de maravillosa música, lecturas magníficas y esa perfecta combinación entre literatura y música cuya frontera es realmente sutil. ¿Quieres añadir algo a manera de despedirte, Santiago? Bueno, espero que les haya gustado el programa. Y quería mencionar también que muchas de estas cosas han sido, mucho, la generación del programa ha sido pensando en muchas conversaciones que tuvimos con Tacho, y le mandamos un saludo hasta allá y que sea manera de regalo de cumpleaños este programa. Esperamos contar contigo nuevamente dentro de poco tiempo. Queremos agradecer la compañía de todos ustedes. Comenzamos el tercer mes al aire desde el otro sábado. Dentro de un par de semanas les traeremos más sorpresas, buenas sorpresas, estén atentos. Ya la siguiente semana vamos a regresar a los caminos musicales más habituales de este programa, que siempre ha buscado mantenerse diverso. Por ello la apertura, ¿no? Apenas hace 7 días teníamos un estilo tan contrastado con este. Acompáñenos el sábado entrante, vamos a estar con un programa que sencillamente se titula Chicas, no se lo pierdan. No olviden dejar sus mensajes en musiquitodos.blogspot.com o a nuestro mail musiquitodos@gmail.com. Muchas gracias por la compañía. Santiago, ha sido un gusto tenerte aquí a ti también. Nos esperamos la semana que viene con aquí en la música que escuchan todos. Nos vamos a dejar con el bonus track, que esta vez, como no les hemos dicho cuáles eran las canciones de todo el programa, vamos a variar y sí les vamos a decir que es el bonus track, que es la canción El Necio de Silvio Rodríguez, y los dejamos con ella. Hasta la semana que viene, nos despedimos con un gran saludo. Chao. Chao. Chao. Para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, allá Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Seguir jugando algo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fan domingo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, yo partiré soñando travesuras, acaso multiplicar panes y peces. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, ay a Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo me muero como viví.